estás, se vuelve a escapar, compuesto entre dos, un trozo de mi obsesión, sin piedad, sin poder dormir, se hace si no estás en vida.